Ahora es el turno del teatro, y en esta ocasión la protagonista es la obra Hecuba y las Troyanas, de Eurípides. Tras una rotunda conquista en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, la obra vuelve a Medellín, producida por la Corporación Teatro Hora 25, que estará sobre las tablas un buen tiempo. Este montaje habla sobre el lamento de Cuba, reina que ha sido confinada a una playa tras haber sido destronada de Troya, luego de que, en medio de una guerra, sus enemigos acabaran con su imperio, mataran a su esposo y a sus hijos, con el único fin de robar los tesoros de su reino, dejándola devastada y vengativa. Es en este contexto que Cuba y las Troyanas se forman como símbolo de opresión y de fortaleza, sobrevivientes a la ambición, a la crueldad y a los vicios del poder. Farley Velázquez, director de la obra, ha pintado magistral y pasionalmente la desgarradora tragedia. Un montaje teatral que en una hora y media logra poner ante los ojos del espectador una profunda reflexión sobre la justicia, la venganza, la desesperanza, el amor y el odio, a través de una historia que sigue tan vigente hoy como hace 2500 años.